miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy bien, entramos al programa Al Derecho y al Revés del colectivo Pro Derechos Humanos en esta tarde de domingo 22 de abril del año 2018. Estamos en un programa más en este domingo y queríamos hablar de algunos temas. Tenemos un invitado especial, está con nosotros Santiago Argüello, él es abogado, él es también especialista en derechos humanos y también ha trabajado en Frontera, que es el tema que vamos a trabajar hoy. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por la visita a los tiempos que me invitan. Aquí a la radio, Santiago era un asiduo locutor del programa también. Y ahora tenemos el gusto de tenerlo aquí como invitado. Gracias. Antes de conversar con Santiago, vamos a escuchar nuestro querido informativo Voces Comprometidas con las Voces y lo que nos cuentan los corresponsales del colectivo Pro Derechos Humanos que se encuentran en cada una de las provincias. Adelante con el informativo. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, oyentes del país, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador. Es una producción que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Gracias por sintonizarnos una vez más. Aquí iniciamos con nuestro informativo. Agradecemos a las emisoras que semana a semana nos retransmiten y a los compañeros y compañeras colaboradores del equipo de producción de Voces Comprometidas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. En el editorial del presente programa, el PRODH se pronuncia sobre la última crisis en la frontera norte. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Se conoce ya con certeza que Paul, Javier y Efraín, los tres periodistas que se encontraban secuestrados desde el 26 de marzo, fueron asesinados por un grupo armado disidente de las FARC, denominado Frente Oliver Sinisterra. Dicho grupo ya había realizado numerosos actos ilegales en Ecuador y Colombia, provocando la muerte de varias personas, numerosos heridos y cuantiosas pérdidas económicas. Lo ocurrido obligó al gobierno ecuatoriano a abrir los ojos sobre la crítica situación de la frontera norte. La primera respuesta ofrecida por nuestro primer mandatario fue un plazo y un ultimátum, luego del cual se respondería de forma militar. En palabras del presidente, vamos a darles la lucha y en el escenario que ellos han escogido y los vamos a derrotar. Se anunciaron varias medidas en relación a la muerte de los periodistas que incluyen en liberar la información sobre el fallido proceso de liberación, la reanudación de las acciones armadas conjuntamente con Colombia, la conformación de una jurisdicción especializada en crimen organizado, incluir al principal responsable en la lista de los más buscados, declarar como zona de seguridad el área y realizar los esfuerzos necesarios para repatriar los cuerpos de los periodistas. ProDH, como organización que promueve los derechos humanos, damos nuestras sentidas condolencias a todo el periodismo. Hacemos un llamado a la paz, a la unión y al respeto de los derechos humanos, pero también consideramos necesario manifestar varias preocupaciones y plantear importantes interrogantes. 1. Nada o muy poco se ha dicho respecto a brindar soluciones integrales sobre la complicada situación de la frontera norte. La respuesta armada no puede ser la única medida a ser tomada. Se debe tener siempre en cuenta como primer interés la situación humanitaria de la población civil que se encuentra en frontera. Al momento ya se encuentran con miles de desplazados. Las personas que se quedaron en sus territorios temen nuevos enfrentamientos. Nos preguntamos, ¿qué se está haciendo en concreto para garantizar efectivamente los derechos de la población civil ante el inminente conflicto armado y por qué la respuesta tardía de los dos gobiernos, si desde hace décadas se conoce de la crisis en la frontera? 2. Es realmente preocupante cómo ciertas personas, de forma irresponsable, hacen un llamado a la búsqueda de soluciones fáciles y reales, producto del desconocimiento de nuestra historia reciente, del apasionamiento y del manejo politiquero de lo ocurrido. Es reprochable pedir bombardear la zona, dar bala a todo el mundo, aniquilar sin contemplaciones y dar guerra sin cuartel, sin pensar antes en la vida e integridad de la población civil que vive en la frontera. También es reprochable hacer un llamado a emplear viejas prácticas violatorias a derechos humanos como las cometidas en el gobierno de León Febres Cordero, sin pensar cómo aquello afectó a la población ecuatoriana, además de ser momentos y situaciones históricas absolutamente distintas. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Nuestro recorrido en provincias lo iniciamos en Cotopaxi, donde José Venegas nos informa que el Foro de la Tacunga se solidarizó con los hechos suscitados en la frontera norte de Esmeraldas. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, el Foro La Tacunga se solidarizó con los lamentables hechos ocurridos con relación a la vida de los tres periodistas fallecidos. Frente a los hechos acontecidos en el país y luego de la muerte de las tres personas del equipo periodístico del diario El Comercio, en manos de un grupo de disidentes, el Foro La Tacunga, mediante un comunicado firmado por el coordinador Nelson Sánchez, se solidariza con las familias de los ciudadanos asesinados. Rechazan las actuaciones violentas de grupos armados irregulares dentro del territorio ecuatoriano y apoya la posición del Estado ecuatoriano con la aplicación de una respuesta certera, efectiva y contundente para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. Además, expresan su confianza en la capacidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y demandan que se intervenga a quien haya sido responsable directo e indirecto de estos hechos, incluyendo a exfuncionarios del gobierno nacional. Desde la provincia de Cotopaxi, informó José Venegas. Gracias, José, por el reporte. Y desde Tulcán, provincia del Carchi, Ruth Ruales nos informa sobre la marcha por la vida y defensa de la tierra contra la minería que se reportó en esa ciudad con la presencia de distintos sectores, organizaciones y pueblos y nacionalidades indígenas. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Marcha por el agua y la vida. Varias comunidades del noroccidente del Carchi y Sucumbíos, el pasado lunes 16 de abril, arribaron a la ciudad de Tulcán para participar en una marcha pacífica en rechazo a la minería legal e ilegal. Daniel Humenda y Mario Criollo, representantes de 37 familias de la comunidad ancestral Sinangoe de nacionalidad Cofán, ubicada en la parroquia Puerto Libre del cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos, denuncian que hace muchos años son víctimas de invasiones en su territorio y dicen, nosotros no queremos la minería. Jesús Astacuás, representante Aguá, también dice, no a la minería. No queremos nada porque esto nos viene afectando a nuestro territorio. No queremos ningún compromiso con el gobierno ni autoridades. Santiago Levi, de la comunidad de Chical, manifiesta que se pare la minería ya que afecta al bosque protector Golondrinas, lugar de donde nace el agua para todas las parroquias y comunidades. René Noguera, de la parroquia El Carmelo, indicó que el efecto que provocaría la exploración y explotación en un importante sector de la provincia sería la contaminación de los afluentes de los principales ríos, afectando gravemente a las parroquias y comunidades donde no existen sitios concesionados. Los manifestantes pidieron que se deje sin efecto las concesiones mineras otorgadas sin garantías al debido proceso y el ejercicio de los derechos humanos a la consulta previa, libre e informada, como reza en el artículo 398 de la Constitución del Ecuador. Desde Tulcán, frontera norte, reportó Ruth Roales Miranda. Y aquí despedimos el presente programa de Voces Comprometidas de la semana que cerramos. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos para que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana por esta misma emisora de preferencia y a esta misma hora. No olviden de visitarnos a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Twitter y a través de la página web en www.prodh.org.es. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Nariño y Putumayo, unos dos más. Sí, regresamos a la conducción del programa, al derecho y al revés. Esta tarde tenemos como invitado, decía, a Santiago Argüello. Con él vamos a conversar un poco sobre el tema de la frontera. Porque si escucharon nuestro editorial, hablábamos un poco también sobre la situación de los tres periodistas secuestrados y asesinados las últimas semanas, en el transcurso del último mes, por los grupos armados que se encuentran en el territorio de la frontera, y por eso queríamos hablar de la frontera un poco más allá del tema de coyuntura. Es un tema, la frontera es un tema que está activa, la frontera está viva desde hace mucho tiempo, Santiago. Nosotros hablamos de las fronteras y a veces también hemos extendido esas fronteras, las tradicionales fronteras territoriales, que eran motivo de ese himno patriótico de la soberanía que esgrimíamos todos los ecuatorianos, pero que en el fondo no sabíamos muy bien qué era. La capacidad de tomar decisiones en un territorio específico tiene que ver con el dominio que tiene sobre ese territorio. Y en el caso ecuatoriano, los ecuatorianos y ecuatorianas hemos perdido esa soberanía. ¿Cuánto perdimos de esa soberanía? Yo estoy sosteniendo que desde hace rato la zona del cordón fronterizo, la zona de integración fronterizo, como quieran, o como se la quiera llamar, ya no es nuestra. Pero no es nuestra desde hace rato, ¿no? Es que ahora se empiezan a asustar que esto, que hay estos pocos y desafortunados eventos que empezamos a preocuparnos de nuestra frontera. Yo digo que eso no existe. Hace bastante tiempo que veníamos diciendo que esa frontera ha sido expropiada, que esa frontera en ciertas partes está o estuvo manejada por el Frente 46 de las FARC, 46 de las FARC, y que muchas cosas, muchos acontecimientos daban a entender que no hemos tenido la capacidad de recuperar ese espacio de frontera. Una de las cosas que he venido proponiendo desde hace mucho tiempo es que hagamos un esfuerzo de levantamiento catastral de la propiedad de la tierra en la frontera norte, porque nosotros sabemos a ciencia cierta que muchos lugares pertenecen a extranjeros o pertenecen a gente que tienen testaferros en indígenas, en organizaciones, en pueblos, en personas particulares, pero que definitivamente no constituyen tierra de frontera del lado ecuatoriano, sino que ya está en un limbo jurídico, y que definitivamente eso nos afecta terriblemente. Esto no ha sucedido, bien lo señalas tú, Tocayo, no ha sucedido de un día para otro. Esto venía sucediendo desde hace muchos años. Creo que yo tengo 30, 40 años de ir eventualmente a la frontera, Y desde ese entonces yo he visto que definitivamente no hay nada. Y no hay nada, y eso es lo lamentable, no hay nada desde la perspectiva de política pública ecuatoriana. A pesar de que en la Constitución se menciona este acercamiento hacia la frontera, se dice claramente en el artículo de la Constitución que tú nos decías. Que es el artículo 249 de la Constitución, que ojalá volvieran a leer los que hicieron la Constitución, los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Ese artículo especifica que tenemos que tener una atención preferencial para 40 kilómetros de frontera. ¿Qué hemos hecho en eso? No hemos hecho absolutamente nada. Hay alguna pequeña vía que se ha arreglado. Cierto es que creo que ahora se puede ir Méndez Morona sin perder los intestinos, pero eso no es todo, porque nosotros estamos hablando de una atención preferencial para desarrollar una cultura de paz y también para el desarrollo socioeconómico de la zona. Entonces, ¿qué hemos hecho del artículo 249? Lo he citado infinidad de veces. He citado en la necesidad que tenemos de formar en esta área de frontera algo que los gringos llaman cluster, que es una suerte de articulación de organizaciones, articulación institucional en frontera, porque las decisiones no pueden seguirse tomando desde una oficina alfombrada en Quito, tienen que ir al sector y articularse en un solo plan, en un solo proyecto, en que esté en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en que esté, por fin, que haga algo la Defensoría del Pueblo. Bueno, históricamente hemos tenido no solamente, digamos, lo último fue el problema más visible y más evidente, uno de los más fuertes que nos afectan directamente a nosotros. Pero antes de esto también han habido otros secuestros a ciudadanos ecuatorianos, antes de esto igual han habido asesinatos, incluso otros periodistas también han perdido la vida en esta búsqueda de información sobre la situación de frontera. Es un territorio además muy peligroso. Antes de eso también, por ejemplo, en el sector de Sucumbíos de Lago Agrio y Orellana, hay un problema muy muy grande con las poblaciones enteras, no solamente con personas en particular, sobre la situación de las fumigaciones que se hacen del lado colombiano. Hay acuerdos binacionales sobre cómo deberían hacerse las fumigaciones, que no se cumplieron esos acuerdos, que posteriormente se han firmado tratados nuevamente, nuevos acuerdos binacionales para la remediación de la situación de las comunidades que se encuentran en frontera, y nuevamente se han incumplido los acuerdos que se han hecho. Entonces el tema de la frontera es un tema muy caliente. Esto es muy doloroso, porque lo que logramos es confluir en un comité interinstitucional contra las fumigaciones. Ese trabajo que alguna gente, yo colaboré en lo que pude, pero fue muy poco en relación a lo que otros que se comprometieron se fueron a meter, hicieron análisis. Sí, levantamiento de caso por caso. Caso por caso. Te decía un médico especialista de Acción Ecológica, te decía, 3 kilómetros desde la frontera, el 100% de la población está afectada en su propio cuerpo. 5 kilómetros del 20, el 75, y a los 10 ya iba bajando. Pero era tan evidente y tan cierto que las fumigaciones con glifosato y con 40 elementos que eran que potenciaba muchísimo más su carácter nocivo, habían afectado terriblemente a seres humanos, a animales, a plantaciones, habían acabado con nuestro territorio de frontera. Y cuando nosotros íbamos a poner el ojo ahí y queríamos que las cosas se hicieran, había realmente un carácter despectivo con el que las autoridades trataban el tema de la soberanía, vuelvo a repetir, en el espacio de frontera. Eso concluyó en el gobierno anterior con una cosa absolutamente injustificable, como una suerte de condonación, de quedemos como amigos con Colombia, y el día de hoy con toda seguridad siguen existiendo fumigaciones. Y siguen existiendo afectados. Y habiendo esa afectación. ¿Cuánto nos importa nuestra gente? ¿Cuándo podemos decir esta frase que tú citas de las fronteras vivas? Si nunca hacemos nada por ellos. Y si tenemos una actitud de absoluto desprecio, como que son muy pocos votos o es insignificante lo que esa gente tiene que reclamar y tiene que reivindicar en términos de derechos humanos. Precisamente el gobierno colombiano se había comprometido a remediar de la mínima forma que se podía, que era a través de una remediación económica a las familias afectadas por la fumigación en territorio ecuatoriano. La fumigación de parte del gobierno colombiano de las plantaciones de coca. La declaración del gobierno colombiano fue que ya habían hecho ese pago al gobierno ecuatoriano, y el gobierno ecuatoriano nunca después dio una respuesta de qué había pasado con toda esa plata. Nosotros, como somos unos fieros críticos, porque no nos quieren, porque defendemos la dignidad de las personas y de los pueblos, esa es nuestra función social. Entonces decimos que lo que está ocurriendo con el país y que por eso no hace política pública es que se desentiende de esos problemas, mete la cabeza en la arena, deja de oír lo que le está diciendo su pueblo en términos de lo que es el verdadero conflicto. Nosotros no somos gente ajena al conflicto social y armado de Colombia, porque nosotros hemos sido víctimas unas veces. Otras veces ha habido gente que ha colaborado, niños que son enrolados en la frontera para ser llevados a cualquier parte, gente adulta que se ve seducida porque no tiene trabajo de este lado. Es terrible. Entonces se ve seducida para convertirse de un día a otro en raspachines, en esa gente que va a trabajar en las plantaciones de coca del otro lado. Y lo que hemos sido sordos, ciegos y mudos es al hecho de que en los departamentos de Nariño y Putumayo, en los dos departamentos, se produce la mitad de la coca que luego se convierte en cocaína y se exporta al mundo. La mitad de la coca del mundo se produce en la frontera. Nos hemos desentendido porque no hemos querido ir. La Intercongregacional de Justicia y Paz de Colombia nos contó que en esa zona, que ese punto rojo de la geografía mundial, en el Putumayo, había hasta escuelas de sicarios. Ahí había cacerías humanas. Eso nos contó la Intercongregacional de la Iglesia Católica de Colombia. ¿Quién ha hecho nada? No ha dicho. Había puntos como el Azul, el Ají, un montón de poblaciones que ya ha pasado el tiempo y no recuerdo, pero estaban en Putumayo. Había un corredor que se extendía desde el Putumayo hacia la capital de Colombia. Y habíamos hecho estudios y habíamos dicho cosas respecto de todo eso, pero nada ha servido. ¿Sabes por qué? Porque no importa lo que la gente diga. Menos de la gente que se dedica al estudio, a la investigación. Esto de la meritocracia en este país es una farsa completa. Ahora hay mucha gente especializada, con buen criterio, que ha trabajado el tema de fronteras, no solo Ecuador-Colombia, sino a nivel mundial, sí. y que no tendría un puesto de trabajo en el gobierno actual. Entonces, a última hora, salta el conejo y disparo. Hay tres muertitos desgraciados ahí en la frontera. Y entonces recién ahí, quiero despertarme. Pero me despierto mal, porque me despierto con el pie izquierdo y empiezo a hacer declaraciones guerreristas ahí donde yo debo atender al 249 de la Constitución y empezar a hacer obra y empezar a reintegrar ese territorio cuya soberanía hemos perdido desde hace mucho tiempo. Bien, vamos con la pequeña pausa que nos pide la radio y regresamos enseguida con una canción latinoamericana cantada por ellas.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es soldado de los hombres, proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por $3 te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida precio, la niñez arriesgada un estrecho. Estamos de la pequeña pausa que tenemos de la radio y seguimos conversando con Santiago Argüello sobre la situación de frontera. Pero ¿por qué empezamos a hablar de esta situación de frontera? Es porque coyunturalmente también tenemos un asunto. O sea, nos pasó los periodistas, es gente que en muchos de los casos estaban cercanos a nosotros, conocemos a gente que estaba ahí, o sea, es como que hubiéramos sido uno de nosotros y nos sentimos por eso mismo vulnerables. Pero a ver, esta situación también ocurre a partir de un hecho, y es que empezaron, lo que se decía, esa frontera siempre estaba abandonada, empezó a haber un control muy chiquito, muy mínimo. Y por eso decía, a ver, empieza el nuevo gobierno de Moreno. Y empiezan también estos actos de insurgencia y de rebelión y de terrorismo, finalmente es eso. Y uno se pregunta, ¿realmente es coincidencia o no es coincidencia de que con un nuevo gobierno empiecen a sumar este tipo de situaciones? Las cosas que están ocultas muchas veces están porque alguien fuerza ese ocultamiento. Porque hay gobiernos que se deshacen de ciertas cosas, pueden deshacerse de los problemas de los hospitales, o pueden olvidarse de las escuelas unidocentes en el país, o pueden mirar para otro lado cuando tenemos problemas como el problema de la frontera. Y entonces nosotros estamos un poquito acostumbrados a que las cosas ocurran del otro lado. Lógicamente nadie te comenta de que en el caso colombiano, en un buen año de la guerra sucia, había 30.000 cadáveres. Y después esta que te cité, la Intercongregacional de Justicia y Paz de Colombia, hacía un sesgo para saber de esos 30.000 cadáveres, cuántos eran profesores, sindicalistas, defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y ahora que nos toca a nosotros esta dosis violentísima de perder hermanos nuestros en la frontera, de que sean secuestrados nada menos que 3 periodistas en la frontera y que después aparezcan sus cadáveres, es algo que no sabemos manejar. La gente considera, muchos especialistas. Y muchos no. Se especializan en pésames y en llenarse la boca con la palabra solidaridad. Nosotros creemos que la palabra solidaridad, como ternura de los pueblos, dice alguien, es una palabra con un sentido demasiado grande, y que para ejercer esa solidaridad nosotros no podemos conformarnos con el pésame. Nosotros tenemos que hacer obra en la zona de frontera. Si no recuperamos ahora esa zona de frontera, definitivamente la vamos a perder del todo. Va a ser un espacio sin Dios ni ley. Me parece que ya lo es en cierta medida, un espacio sin Dios ni ley, y que va a estar dominado por los mercados ilegales, por mecanismos muy diversos. No sería la primera frontera un poco como un espacio liberado sin Dios ni ley. Entonces sí hay que ponerle empeño. Cuando sonó la canción de la Negra Sosa, la Negra Sosa con Calle 13, por ahí dice una frase, hablando de los niños, dice: soy lo que sobró de la guerra. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra infancia y adolescencia en los espacios de frontera? Son lo que sobra de la guerra, son desechables, como se decía antes en el caso colombiano. ¿O realmente debemos empezar a integrar una política pública que genere posibilidad de cambio en esa zona, de riqueza, de producción de riqueza, de manejo de políticas públicas, de atención a nuestra infancia y adolescencia? Eso me parece que es esencial. Sí, porque, a ver, también es pensar un poco en qué oportunidades se les está dejando, qué oportunidades tienen de frente a lo que tienen que pasar. O sea, digo, si nosotros como Ecuador decimos a partir de este hecho que el Ecuador recién le tocó involucrarse en una guerra que no le corresponde, cuando el Ecuador en realidad está involucrado en el problema de la frontera con Colombia desde hace mucho tiempo. Considerando, por ejemplo, que Ecuador ya recibió a los refugiados de origen colombiano, se recibieron todos los refugiados de producto de la guerra entre el ejército, los paramilitares y la guerrilla, y todas esas personas, todos los campesinos refugiados fueron pasaron la frontera a Ecuador buscando un poco de paz, buscando un poco de resguardo y de seguridad para sus familias, y el Ecuador fue el país que más refugiados ha recibido en el mundo y no ha recibido, empezando por plata, y eso también es decir, Ecuador no está involucrado, no se involucra en el conflicto ahorita. El Ecuador ya tiene involucrado, tiene... Verás, son momentos diferentes. Cuando nos aplaudíamos, porque yo también trabajé el tema del refugio, cuando nos aplaudíamos por la atención que dábamos a los refugiados colombianos, hoy que damos a los venezolanos, o a los haitianos, sí, tenemos derecho a enorgullecernos de ser un país de paz, de ser un país que acoge refugiados, que es bien raro a nivel del continente y fuera de él. Ese era un momento, pero el momento actual es bien diferente. El momento actual es muchísimo más crítico y las cosas se pueden generalizar. No me gusta ser de que agorero del mal y del peligro, el riesgo, pero después de los tres sí dije que había otra cola, que venían otros secuestros, y por desgracia tuve razón. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no nos dimos cuenta de que cuando alguien decía que necesitamos políticas para el posconflicto colombiano, estamos hablando de cosas serias, estamos hablando de política exterior con Colombia, de elementos de esa política exterior que deben ser coagulados en conjunto, porque no estamos lejos del problema, somos parte de él. Podríamos decir que era importante que estuviésemos a favor del proceso de paz, pero el momento en que decíamos estamos a favor del proceso de paz, lo dije siempre, tenemos que pensar en el coletazo que ya recibimos del Plan Colombia y en el coletazo más grande, más significativo y más delicado que vamos a recibir en el posconflicto. Y ese coletazo también nos lleva a pensar en que el Estado está reaccionando como más o menos frente a la coyuntura, nos pasa esto y una reacción inmediata, pongamos un precio por la cabeza de un guacho. He significado eso que dices, nos despertamos tarde. Cuando nos despertamos tarde hemos perdido algunas horas de luz, alguna posibilidad de alumbrar esa zona de conflicto. Nos estamos despertando tarde. Y cuando nos despertamos tarde también trastabillamos. Y también decimos idioteces. Porque no es cuestión de una declaración de guerra este momento. Señor Moreno, no es ese el procedimiento. Necesita estar usted bien aconsejado porque definitivamente eso no va a significar nada. Usted no le puede dar un ultimátum a un grupo de organizaciones criminales que están actuando a nivel internacional y que, como se sabe, el día de hoy tienen conexiones con México, son parte del cártel de Sinaloa o lo que sea. Estamos enfrentando un problema de tal magnitud con armas, un poco del entripado, de lo que nos sale, de nuestras emociones, y eso no es así. Necesita usted, presidente de la República, necesita la canciller, necesitan los ministerios, de la Defensoría del Pueblo, los militares y los policías, necesitan un plan de seguridad ciudadana aplicado a la zona de frontera, que no se genera haciendo poesía, no se genera de esa forma. Y declarando la guerra, que es terrible. Y entonces necesitamos mesura, capacidad para reaccionar, y algo que nunca se ha trabajado en este país, por desgracia, porque si se trabajó estúpidamente en el gobierno anterior, el tema de la inteligencia. Cuando nosotros hablamos de inteligencia estratégica, estamos pensando especialmente en la delincuencia organizada transnacional. Le dije al fiscal general anterior, cuando yo trabajaba ahí en fiscalía, hay que crear un enlace de inteligencia que colabore con la fiscalía general. No hemos dicho que hay que hacer inteligencia en la fiscalía, que todo tiene que llevarse a la fiscalía, sino que necesitabas un enlace que te permitiera hacer investigación criminal para el delito común y hacer inteligencia criminal estratégica en concordancia con todas las instituciones del Estado para enfrentar la delincuencia organizada transnacional. Todo eso es lo que no se ha hecho. Efectivamente, el tema de que hemos, como país, entonces, algo que se ha venido evadiendo, la situación es mucho más conflictiva, es mucho más crítica, se ha evadido el tema de involucrar militarmente al Ecuador en zona de frontera, y eso ya se está dando a la fuerza, básicamente. Uno de los análisis que se hicieron es que uno de los beneficiarios de toda esta situación es Colombia, porque Colombia también ya un poco desvincula algo de su responsabilidad y termina con un discurso de que, bueno, nosotros les vamos a apoyar, Ecuador. Y no se trata de apoyar, en realidad es una responsabilidad muy grande, tanto por no haber resguardado socialmente, no solamente social, económicamente. De tocayo, no nos hagamos los locos. No vamos a esperar nada de Colombia. Colombia tiene un problema tan grave al interior de sus propias fronteras que si no lo atiende se van a joder más todavía. Se va a ir abajo el proceso de paz, lo cual es lamentable. Van a tener dificultades más serias. Eventualmente, porque así es la gente, le van a volver a elegir al paraco ese que fue presidente antes y vamos a retroceder. O a su delegado, que en realidad es el que está. El que está es delegado también. Pero, a ver, ¿por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que ocuparnos de nuestro propio patio. No puede ser. Ah, no, que es que los colombianos... Verás, hace años. Evidentemente Ecuador tiene que poner también responsabilidad sobre la falta que ha tenido en la frontera. Pero para que ellos atiendan lo suyo. Porque nosotros teníamos el primer puesto de frontera, que le llamaban puesto de frontera de militares colombianos, estaba a 125 kilómetros de la frontera. Hoy dicen que está a 75, no conozco. Pero cuando yo estudié el tema, estaba a 125. ¿Qué significa eso en términos del territorio colombiano? Una franja con una longitud de 125 kilómetros... es una franja enorme. Desde la frontera, es como decir, desde la frontera hasta Quito son 125 kilómetros de línea recta. Eso, y entonces te pones a pensar, si ellos han descuidado ese territorio. Son provincias enteras. Son provincias enteras. Estamos atravesando Nariño, Putumayo y algún otro. Bueno, entonces dices, sí, ellos descuidaron eso, no han hecho lo que tenían que hacer. Y nos están lanzando el muerto. Jugando, como dice el muerto se hace el pesado cuando tiene quien le cargue. Le están diciendo al Ecuador, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen... ¿Cómo? Nosotros tenemos que resolver este problema. Tenemos que desplegar el máximo, la máxima capacidad operativa para la zona de frontera. Pero no solo militarmente, tenemos que hacer presencia de Estado en la zona de frontera, en nuestro lado, redimir esos territorios y convertirle lo que siempre dijeron los milicos y todo el mundo, que vamos a convertirle en frontera viva. Eso que hay que hacer significa un esfuerzo múltiple, de multiplicidad de instituciones y organizaciones. Y de ánimos. Y de ánimos. Colectivos. Y van a contar con nosotros, que somos gente comprometida, que hemos estado en eso, que sabemos lo que está ocurriendo, que por lo menos hemos ido a hacer una u otra visita. Ahí una amiga preguntaba, ¿quién conoce Tres Fronteras? Lo puso en un artículo, la Gaby Ruiz. Y yo digo, ¿y quién conoce la Comunidad del Viento? ¿Y quién conoce siquiera este pueblo que se ha vuelto famoso por el Mataje? Hay muy poca gente que ha llegado a Mataje. ¿Quién conoce? San Lorenzo no conoce la gente. No, y lo otro es que, ¿qué va a pasar con estas comunidades, con estas poblaciones? Hay también una idea muy fuerte también del temor de qué es lo que pasa ahí. Esmeraldas es una provincia que netamente vive del turismo. Si es que se conflictúa esa provincia, esa situación, ese territorio por la circunstancia de la violencia, por la circunstancia de la inseguridad, la gente ya no va a ir a hacer vacaciones en Esmeraldas. Entonces, ¿qué va a pasar con esa provincia? Amamos esa provincia. En este momento tengo un hijo mío viviendo en esa provincia. Y tengo preocupaciones. Pero si no tomamos medidas de conjunto, prácticamente, ¿qué va a ocurrir? Ahora tenemos la idea de que a lo largo de toda la provincia de Esmeraldas, todo el problema del tráfico de drogas. Pero también en Manabí, también en Guayas. Entonces, vamos desarrollando cosas y mirando lo que está pasando. Pero no tomamos soluciones. Hace rato que los técnicos ya les dijeron que esas pequeñas embarcaciones, cuando tienen un motor, son para pesca. Y cuando tienen dos de 45, 90 horsepower, son para ir a dejar la droga en la mitad del océano. Y después para hundir esas embarcaciones y decir que les han robado y venir a pedir que les indemnicen. Llego a Costa Rica. Estaba un querido amigo mío como embajador. Me dice, llegan estos desarrapados en calzones, llegan acá a la embajada, dice, ecuatorianos que les han robado las embarcaciones, les han dejado botados aquí. Y le digo, señor, usted tiene derecho a hacer una llamada telefónica. ¿A dónde crees que llaman? Me dice. ¡A Colombia! Sí. Para mí la evidencia de que eso... está así, está desde hace rato y nos hemos tapado las orejas para no oír. y los ojos para no ver. Básicamente. Y hemos llegado con esta conversación muy interesante y fuerte también al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho por su visita, su escucha, y nos encontraremos la próxima semana. Agradecemos al equipo de la radio que nos ha apoyado con su flagrante sonrisa toda esta tarde, y a nuestro invitado Santiago, muchas gracias. Un gusto, tocayo, felicidades. Seguimos en la lucha por la dignidad de las personas y los pueblos. Así mismo es. Desde el colectivo ProDH, me despido, mi nombre es Santiago también, y nos vemos la próxima semana. Un